Yo quería volver a lo que hablábamos antes de la grabadora, y eran como ciertos, como hay ciertos también, ciertos canales de visibilización, ¿no? Esta relación arte y política. El hecho de, no estoy, digamos, ligando solamente, digamos, a que haya un evento académico, sino que comience, digamos, a posicionarse el tema. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los estudiantes de arte que cada vez van a ver esa relación arte y política menos estigmatizada. Lo mismo pasa en el campo de la memoria, ¿cierto? El tema de pensar estrategias para visibilizar la memoria, para hacer usos políticos de la memoria, continúa siendo increíblemente estigmatizado, ¿cierto? Acá no estamos hablando, claro, guardando las proporciones del caso argentino, donde tienen toda una gran institucionalidad nacional e internacional, más el fortalecimiento de unas organizaciones que vienen décadas trabajando, y donde en la... En la dis las los múltiples discursos y las múltiples recreaciones de la memoria, tú ya las encuentras no solamente en lo institucional, sino también en el campo cultural. Las películas, los libros, la literatura, como en muchos otros dispositivos. Acá la cosa es Nos falta un montón. radicalmente diferente. No, O sea, no hemos hecho ni la película, no, la hemos hecho. el tema de la estigmatización es súper fuerte, y bueno, los invito, la cuña, para que vean una película que va a salir muy pronto, que se llama Postales Colombianas, donde se va a tocar un tema supremamente sensible, como es el tema de los falsos positivos. O sea, yo quiero ver en qué cine Colombia va a permitir que la película se muestre, porque está haciendo señalamientos de una realidad que, vuelvo al tema de lo que hablaba Pili del show de la televisión, de los medios de comunicación, donde es lo inmediato. Falsos positivos, ni idea, la gente hoy está pensando, no sé, en otro tema que te están colocando Unos minutos en de tu agenda chinos. de la cultura política, En los 33 ¿cierto? minutos. Entonces es ¿Dónde están nuestros mineros? bien complejo, como no solamente el tema de trabajar frente a un campo político como es el tema de reivindicar usos políticos de la memoria, sino también a comenzar a visibilizar procesos de impunidad, entrar al trabajar con el archivo es igualmente un campo que va a ser también problemático.